es lo que tienes en tu casa para tocar tus cuernos, niña? Estoy seguro de que solo un pobre tocadiscos de picnic portátil. Venid con el tío y sabréis lo que es bueno. Trompetas de ángeles y trombones del demonio. Estáis las dos invitadas. Buenas tardes y bienvenidos una tarde de domingo más al vuestro programa favorito de radio dedicado a bandas sonoras, Las Mil y Una Noches. Continuamos aquí un domingo más al borde de a los mandos de la Apocalipsis Radio, que me quedo trabado. Y hoy empezamos como todas las semanas con un tema de una serie mítica de televisión. En esta ocasión he decidido elegir la serie de televisión creada por el novelista Michael Crichton, que narra las historias que ocurren en el hospital de urgencias de Cook County, Chicago, Illinois. Estoy hablando de la serie de televisión de urgencias. Vamos con ella, que hablo y me trabo y la cago. Continuamos en Las Mil y Una Noches. Espero que no me trabe en esta ocasión. La película que nos atañe ahora es I'm Not There, del 2007, en la que se narra el retrato del legendario músico Bob Dylan. Siete actores encarnan diferentes aspectos de la vida del personal y profesional. La canción que os voy a poner es la de Stephen Marcus y los Million Dollar Bashers. Thank you.

Ahora sí, ahora es la buena, ahora ya no me trabo. A ver, espero. Continuamos aquí en Apocalipsis Radio Libre, en las mil y una noches, el programa de bandas sonoras. Ahora he elegido para continuar un tema de la banda sonora de El Increíble Simon Birch, del 98. Es una película que a mí me hace mucha gracia, particularmente. El tema que he escogido es el de James Brown y que se titula Papa's Got a Brand New Bag. Vamos a ver si hemos calentado los motores de la nave apocalíptica. Continuamos ahora con el tema de la banda sonora de la película de Red Planet, Planeta Rojo en español. Se la sacaron en el 2000 y entre ellos salen como actores Val Kilmer, Carrie Ann Moss, la de Matrix, para el que no la conozca, entre otros muchos. El tema que he elegido es el When the World Ends y los intérpretes son una mezcolanza entre Different Years y Police. Now Continuamos aquí en Las Mil y Una Noches. Ahora lo hacemos de manos de la banda sonora del 98 de Godzilla, el remake a su vez de la película Gojira del 54. En esta ocasión es Ronald Emmerich el que nos traslada hasta Los Ángeles, hasta Nueva York, perdón, donde un monstruo mutante está arrasando la ciudad. Los actores que salen en la película son Matthew Broderick y Jean Reno, entre otros muchos. La canción es de Green Day y es Brain Stew. Trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for grasshoppers in my mind. On my own, here we go. El cine y sobre todo el que producen en Estados Unidos tiene cosas buenas y tiene cosas muy malas. A mí en especial no me gustan este tipo de películas como la que he escogido en esta ocasión para poner. La película es cómo perder a un tío en 10 días, del 2003. La canción que a mí porque me gusta, básicamente. Good Day de los Luz. Sky so blue with my girlfriend in the other room. Got the coffee on, pancakes done. I get sleeping outside in the sun. The TV sings his morning blues, and it's all the same with all the news. But she walks up and smiles, kisses me, and says your coffee's done. Starts singing, yeah, yeah, yeah, and she. Step outside, catch a cab, my car tied, and I go to work with my friend Dan. Painting houses the best we can. And on the way back home, I try and mix it up and walk halfway, then take a bus. And as it pulls up and the doors open, I hear the bus driver say, "Step up, please, step up." And I'm singing, yeah, yeah, yeah. Watching all the people, all the faces and the places I have yet to go. And the sunshine now is fading, and the girlfriend seems waiting. And I bet that she's outside, sleeping in the shade. 'Cause it's a pretty good day, I'm looking forward to tomorrow. Sé que tú no eres también un chivato, Tony. Sosa. Aclaremos una cosa ahora mismo. Nunca en mi vida he hecho daño a nadie que no se lo tuviera más que bien merecido. ¿Lo entiendes? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Y no los rompo por nadie. ¿Lo entiendes?

Continuamos aquí en las mil y una noches, una tarde de domingo más, aquí en Apocalipsis Radio Libre. La siguiente canción la he sacado de la película del 84, dirigida por Wim Wenders y rodada en inglés en Estados Unidos, ya que, como nota de aclaración, la película es producida franco-alemana. Los actores que salen, entre otros muchos, son Harry Dean Stanton, Natasha Kinski y Dean Stockwell. Bueno, os dejo con el tema. Ray Cowder, París, Texas. Thank you.

Estás muerto. Apocalipsis Radio. Si no fue poco con la película de Tiburón de Steven Spielberg para acojonar a la gente con el rollo del agua, el bueno de Chris Kentis en el 2004 va y hace Open Water, unos buenos chavales que salen a pasar el día en un botuco y lo único que hacen es pasar un muy mal rato en el agua. La película, el tema que os pongo es de Sam Green y se titula I ain't got long. To stay on this island, I ain't got long to stay on this island. Continúo ahora aquí en Las Mil y Una Noches con la película de Cabin Fever. El bueno de Eli Roth, un amigo de Quentin Tarantino, va y hace una película de unos chavalitos que en esta ocasión, en vez de salir a la mar, van al bosque a una cabaña y pasan cosas muy siniestras. El tema es Wasting Time de Scrappy Hamilton. We'll be right back. back again. Until that day comes, I'm really just wasting all my precious time. West End days, I watch an hour's fall as I sit in the line waiting for my number to recall. Maybe it's all in my imagination. ¡Que vienen los Smokers! ¿Qué película? ¿A qué película pertenece? Una película, un dato, una película que la echan un domingo por la tarde, no tienes otra cosa que hacer, y dices, ¡buah, qué bodrio película! Pero la ves entera. Es la de Waterworld, sin duda alguna, es la de Kevin Costner. El tema que os voy a poner es la que sale en el ataque de los Smokers. Smoker Sighted, de James Newton Howard. Continuamos aquí en Las Mil y Una Noches con la película de Collateral de Michael Mann. A mí no me gusta ni un carajo Tom Cruise, ni cómo es, ni lo que representa, ni nada de lo que tenga nada que ver con él. Pero la película es buena, qué narices. El tema que os voy a poner es Shadow on the Sun, de Audioslave. Once upon a time, I was of the mind to lay your burden down, leave you where you stood. You believed I could, you'd seen it done before. I could read your thoughts and tell you what to say. nothing but a hole to live without a soul and nothing to be learned. I can tell you why people go insane. I can show you how you could do the same. I can tell you why the end will never come. I can tell you I'm a shadow on the sun. Perdone, señor, soy su vecino. Son las 3:30 de la madrugada. Estoy muy cansado. ¡Mire, un quesito! ¿Qué demonios le pasa? ¡Acabo de tomar un montón de crack! Apocalypse Radio is the palace of rock and roll. Continuamos aquí ahora ya en esta ocasión en la recta final del programa de Las Mil y Una Noches de esta semana. La película que os voy a presentar a continuación es Cuenta conmigo, Stand by Me, en inglés. Cuenta la historia de unos amigos que se tienen que juntar para buscar a otro amigo perdido y valerse por sí mismos. Y el tema que he elegido de la película es de Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire. bad in my brain. Too bad your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love all I thought it was mine. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. I choose my nails down and I twitch on my thumb. I'm real on earth, but it's so real fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? I went on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Continuamos aquí en la recta final de este Mil y Una Noches de este domingo ya oscuro de narices con Randy Newman y su Monsters INF. Finalizamos ya las Mil y Una Noches con Marco Beltrani y su tema de la película de Blade. Os recuerdo que la semana que viene volvemos aquí en Apocalipsis Radio Libre el domingo a las 6 de la tarde con las Mil y Una Noches, vuestro programa de radio dedicado a las bandas sonoras de películas, juegos, series, etc, etc, etc. Con todo esto no me queda más que desearos una feliz semana y iros con Dios. We'll be right back.